Continuamos con el signo de Acuario. Crearás o creerás que tu visión de las cosas es la correcta. Por eso defenderás tu forma de pensar con mucha fuerza, aunque puede que al final te des un estrellón contra el mundo. Así que trata de ver tú mismo todos los lados positivos que puedes tener y el punto positivo de la otra persona. Continuamos con Piscis. Posible que sientas interés hoy por muchísimas cosas, pero de una manera algo superficial. Trata de ser más íntegro contigo mismo, contigo misma, de ver realmente las cosas desde tu interior, desde tu instinto, y no bajo la forma superficial. Si quieres saber más de mí, puedes hacerlo a través de Instagram, @ViviValenciaE, en mi página web www.vivianavalencia.com o a través de mi WhatsApp 622-22-5036. Muchas gracias, hasta la próxima. El café sabe mejor, pruébalo. Once nueve. Escuchó ahí a Perfidia, ¿no? Sí, profe, ¿qué tal le pareció la versión, profe? A usted claro, que es crítico del bolero. Normalito. Ah, ok. ¿Pero la va a borrar de la computadora o todavía? Todos los covers. Trabajos merecen estar. Ah, ok. Sí, no, yo no soy de... De que me quedo, es que lo anterior a lo mejor no, yo lo dejo. Está bien. Me gustó el solo de piano, estuvo chévere. No, pero te digo, es una concepción diferente. Venga, yo saludo rápidamente a los chicos de Oriente Estéreo. Hágale. Venga, conectamos con la ciudad de Cali. 11, 10, conectan. 5, 10 en territorio Valle Cauca. Ya a esta hora saludamos a nuestros compañeros en España. Saludos para Freddy Cortés y para Nicky DJ en el Café de la Mañana, que están listos allí en España haciendo su programa desde las 3 hasta las 6 de la mañana. Fíjese usted lo que madrugan estos señores. Bueno, para ellos no, para nosotros sí. Pero bueno, para todos los noctámbulos y para toda la gente de allí que nos escucha en la península ibérica, contarles un poco de la actualidad colombiana, de lo que pasa en nuestra ciudad. Y es que recientemente, compañeros y oyentes allí en España, la personería de Cali, todos recuerdan lo que fue, o lo que es mejor, el monumento a la resistencia, ¿no? Este monumento pues que se alzó por motivo del paro nacional, que consta de una mano que sostiene un letrero que dice resiste, un simbolismo bastante fuerte para todos los que estuvieron presentes en esa lucha que fue el paro nacional. Pues la personería de Cali ha sancionado por 8 meses al director de planeación municipal, Ricardo José Castro, que fue el que aprobó la licencia para que este monumento a la resistencia pudiera llevarse a cabo y que finalmente se quedara allí, porque recordemos que había población civil y algunas autoridades que querían derrumbarlo. Esta decisión es en primera instancia, según se ha informado desde la personería de Cali, y se fundamenta en que este monumento se construyó y se le entregó licencias en un lugar en el que estaba pensado que pasara una estación del MIO, durante la época en la que pues Castro fungía como subdirector de espacio público y ordenamiento urbanístico de Santiago de Cali. También lo que se dice, entre otras razones para sancionar al funcionario, es que omitió su responsabilidad de otorgar alternativas a Metro Cali tras verse afectado por el trazado de la troncal del Oriente, es decir, que por el monumento a la resistencia no le dio opciones a Metro Cali para hacer otra vía alternativa a la que ya estaba presentada. El funcionario Ricardo Castro, a quien la personería municipal ha sancionado, pues ha dicho, han informado que se va a acoger a su derecho de apelación. Dice él textualmente: si bien la licencia de este monumento se emite posterior a su construcción, se dio dentro del marco legal y luego con un trabajo técnico muy arduo se determinó la estabilidad de este y todos los actos legislativos para un acto administrativo por el cual hoy me sancionan. Es decir que el funcionario, el señor Castro, Ricardo Castro, dice que él cumplió con la ley, todo está en regla y que no habría sanción. Por eso ha acogido su derecho derecho de apelación. Además, hay que decir, pues, que el funcionario opinó que este monumento fue construido en un momento muy álgido, neurálgico para la ciudad de Santiago de Cali, y que este monumento aportó como herramienta solucionar todos los temas que habían dentro del estallido social. Es decir, que el simbolismo, lo que representa el monumento a la resistencia, ayudó a que finalmente se diera por terminado lo que fue el paro nacional, el estallido social que empezó en esta ciudad, la capital de la resistencia, Santiago de Cali. Vamos a ver, amanecerá y veremos qué pasa con este monumento y con este funcionario, el señor Ricardo Castro. Compañeros, sigan ustedes allí en España con el Café de la Mañana. Un placer saludarlos desde la calurosa Santiago de Cali. Su voz dormida, el beso, y junto al mar remiendo. Bueno, el hombre de la luz, ¿sí? Por tonto. Bueno, sí, sí, no, no. Qué cosa tan fea eso. Lo ve. Además, es que, a ver, ¿sabes cuál es el problema, Nicky? Cuéntame. Eso estaba planificado para algo y ya el dinero se ve, ya el dinero estaba, el presupuesto estaba aprobado. Sí. Le toca y luego le toca hacer un reordenamiento que le va a costar a la misma ciudad, a los que pagamos impuestos, trabajamos y pagamos impuestos, ¿sí? Ajá. ¿Ah? No importa que estemos aquí. Hay gente que existimos personas que nos toca pagar impuestos allá y entonces nos van a sacar más pasta. ¿Y qué pasó con los que destruyeron la ciudad? Nada. Los nombraron conciliadores de paz, no sé qué, y están ganando bien plata. Gestores de paz, profe. Y luego el alcalde dice, ay, que estamos inseguros. Ese es el problema de la fiscalía. El problema de la fiscalía es falta de pantalones del señor alcalde. No, dice, menos mal que a Eva. Ay, Dios mío, profe. Deme respuesta porque por aquí me mandan una que dice así, venga rápidamente. Hágale. Porque voy a contar reloj. Hágale, que hay musiquita ahí pendiente por tocar. Un momentico, ¿qué se me hizo? Ah, aquí está. Dice, Freddy, a mí de niño me regalaron un triciclo, le saqué bastante provecho con mi hermana. Me imagino que montaban los dos. Y quedó de herencia para un primo. Son los triciclos de hierro. Ah, imagínese. Nicky, ¿usted no le tocó de esos? Nicky, ¿me fue? ¡Nicky! Se fue el hombre. 11:16. Vamos entonces con música. Y terminamos, ¿vale? 11:16. Profe, algo me pasó. Ah, ya, ya. Que si usted le tocó los triciclos de hierro. Claro. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 2 de marzo de 1962, nació John Bon Jovi. Su nombre completo es John Francis Bon Jovi Jr. y nació en Perth Amboy, Nueva Jersey, Estados Unidos. Comenzó su carrera musical en los años 80 como líder de la banda Bon Jovi, con la que se ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En 1983 lanzó su primer álbum homónimo, Bon Jovi. En 1990, John Bon Jovi se embarcó en su carrera en solitario con el lanzamiento de su álbum debut, Blaze of Glory. La canción principal del álbum fue la banda sonora de la película John Goes to, lo que le valió una nominación al premio Oscar. Recordemos la música de John Bon Jovi. Living on a Prayer ha sido incluida en numerosas listas de las mejores canciones de rock de todos los tiempos y ha sido versionada por muchos artistas. En 2018, la canción fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll como una de las canciones más influyentes e importantes de la historia del rock. La letra de Living on a Prayer cuenta la historia de un hombre y una mujer llamados Tommy y Gina, que intentan sobrevivir en un mundo difícil y luchan por mantener su relación y sueños vivos. La canción fue lanzada en 1986 como el segundo sencillo del álbum Slippery When Wet. La canción se convirtió en el sencillo más exitoso de Bon Jovi, llegando al número uno en la lista del Billboard Hot 100 en 1987. Recordemos a Jon Bon Jovi con Living on a Prayer, viviendo en una oración. Levántate con el café. El café. Bueno, buenos días, Freddy. Buenos días, Nicky. Buenos días, Jimmy Company. Ando por aquí por el Corte Inglés. Todo genial. Clima típico de estas fechas también, como te digo. Pero menos frío que los días anteriores. Hay retenciones por huelga ahí por Parlamento, por ahí por el Parque La Florida, donde queda Parlamento. Están en huelga, no sé de qué es, pero mucha gente. Están antidisturbios por la Plaza España, todo regado. Así que, Freddy, un saludo. Bueno, el programa, bueno, los temas que han sacado esta semana, de verdad se les felicita. Y preparado para hoy a ver qué pasa con el Madrid, Freddy. Apretar nalguita. Dale un abrazo, bendiciones. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Levántate con el café. El café. ¿Quién lo diría? El café sabe mejor. Pruébalo. Buen día. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La obra estará escrita por Kate Effery y el equipo ya confirmó que formará parte del canon oficial de la franquicia. Aún no se conoce la fecha exacta del lanzamiento, aunque se sabe que llegará a finales del 2023. Stranger Things llegará a su fin con su quinta temporada, pero la historia creada por Matt y Ross Duffer continuará fuera de Netflix, concretamente en los escenarios. La serie ha dado pie a una obra de teatro de la que ya se conoce el título y la sinopsis oficial. Stranger Things The Fear Shadows será el título de la producción, que estará dirigida por Stephen Daldry y se presentará en el Phoenix Theater de Londres. Hawkins, 1959. Un pueblo normal con preocupaciones normales. El coche del joven Jim Hopper no arranca. La hermana de Bob Newby no se toma en serio su programa de radio y Joyce Maldonado solo quiere graduarse y largarse de la ciudad. Creada por el equipo creativo, ganador de múltiples premios, quien lleva la narración teatral y el arte escénico a una dimensión completamente nueva. Esta nueva y apasionante aventura te llevará al comienzo de la historia de Stranger Things y puede contener la clave para el fin. Esta canción consolida una dupla poderosa y establece tendencias en el trap por la unión de dos artistas que hicieron historia, Blessed y Pirlo. Este nuevo año es el momento de la consolidación del proyecto del artista Blessed. Esta vez presenta Vice, un nuevo capítulo de evolución musical de un sonido único que se impone y marca tendencia en todo el mundo. Después de haber lanzado su anterior sencillo AP, un trap hecho para la calle, con el que logró ubicarse como tendencia número uno en Colombia y tres a nivel global. Vice es una canción que consolida una dupla poderosa y que establece una tendencia en el trap. La unión de dos artistas que hicieron historia con un sonido novedoso como NC Block, su anterior colaboración. Una canción que actualmente cuenta con más de 37 millones de reproducciones en plataformas digitales y hace parte del Simple Blessed, el segundo álbum de estudio del artista. En horas de la tarde del miércoles, el integrante de la banda Blink-182 publicó por medio de sus historias de Instagram tres imágenes que pudieron haber sido tomadas antes o después de la cirugía. Sin embargo, en la primera fotografía se ve su mano canalizada, en la segunda se ve una cofia, tapabocas y una toalla alrededor de su cuello. En la tercera, muestra su mano izquierda con una cara feliz dibujada en el dedo anular, dado que sería el causante de la operación. Hasta el momento, no se sabe sobre su estado y el tiempo de recuperación que debería necesitar para volver a tocar la batería, por lo que sus seguidores están al pendiente de las redes sociales del artista. El cantante británico Ed Sheeran pondrá a la venta el 5 de mayo su nuevo álbum, Sustracción, en el que recoge el miedo, la depresión y la ansiedad que experimentó en el 2022 cuando ocurrieron varias desgracias en su vida. Sheeran hizo el anuncio este miércoles en Twitter, donde junto a una foto de él trabajando hecha por la estadounidense Annie Leibovitz, puso la imagen de dos páginas de su diario en las que explica la inspiración tras su obra. Estaba en una espiral de miedo, depresión y ansiedad. Sentí que me ahogaba con la cabeza debajo de la superficie y mirando hacia arriba, pero sin poder salir a por aire, dice el artista de 32 años. Sheeran confiesa que este disco distribuido por Atlantic Records y parte de una serie titulada como varios símbolos matemáticos es como abrir la trampilla de su alma. Asegura que por primera vez no está hecho para el gusto del público, sino para reflejar con honestidad en qué punto está su vida adulta. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. Pruébalo.